me decía, ¿te gustó? Yo, sí, me encantó. Sí, imagínate eso. Eso hicieron ellos con su cultura. Pero imagínate lo que tú puedes hacer con la tuya. Puerto de la Imaginación, Sociedad de Autoras y Autores. El arte es ignición, ampliación de ese mundo interior que es también un mundo onírico, el de los sueños. Todos podemos tener un comienzo fresco para presenciar un cuadro, una escultura, una presentación, una película, una música o un libro. Cada persona es dueña de un poemario, diario o autobiografía única o apasionante. Una Medellín muy fiestera, hombre, Lucas, luego una ciudad muy hacia la fiesta, con todo lo que implica la fiesta. Como que lo malo no se ve y se excluye para que pueda seguir sucediendo la fiesta. Y me dijo como, usted también fue la inauguración de todos mis miedos, pues a la final las dos teníamos mucho miedo de ser mamá o de ser hija, y eso me parece impresionante, pues como que ella se sintiera identificada también. ¿Qué es esta máquina tan rara? Porque es una máquina cambiante, es una máquina heterogénea, es una máquina de afectos, es una máquina de deseos, es una máquina de sueños. Precisamente esos vínculos, digamos, con ciertas personas de las que uno quisiera escribir, yo creo que ahí está la materia prima de la escritura. Es decir, por ejemplo, si nosotros aplicáramos el año tú mismo, nosotros podríamos acabar con el sistema. El antirracismo que no incomoda no es antirracismo. Eso tiene que llegar a mover a ello. En este episodio de Puerto I dirigimos nuestras velas hacia Pernet, Humberto Pernet, gracias a las manos sembradoras de grabaciones Tierra Negra. La Siembra Festival, Maggio Giraldo. Aquí música muy bonita. Aquí comienza Puerto I, periodismo sobre arte desde Colombia. Bueno, estamos en otro episodio de Puerto I con Pernet, con Humberto Pernet. Yo, que soy muy montañero, tengo que reconocerte, Humberto, que conocí tu música hace un mes por la Siembra Festival, por Maggio Giraldo, y de verdad, también con la misma honestidad, me gusta mucho, yo me envicio a las canciones. Muchas gracias por estar en Puerto de la Imaginación. Gracias, hermano, qué bonita invitación. Y fue un evento muy bonito este fin de semana en Medellín. Tengo muchas ganas de volver. Oye, me encantó escuchar en vivo. Ya la había escuchado 10 veces porque yo soy como de lento aprendizaje. Entonces yo me quedo en una canción, yo soy muy del loop. Me quedo en una canción y había escuchado 10 veces La Cumbia del Cóndor, pero verla ahí en Parques del Río, en la Siembra Festival, en vivo, me fascinó. No sé si voy o vengo, que claro es que nos vamos hoy. No sé si voy o vengo, siempre mochila al hombro, porque casa no tengo. Siempre mochila al hombro, porque casa no tengo. Soy como el cóndor volador, el cielo es mi techo. Soy canción tan linda, hermano. Qué bonito, gracias, bro. No termino de caer en cuenta, soy de lento aprendizaje, de lo poderosa que es la gaita colombiana. Como que uno ve ese instrumento tan pequeño y uno dice, eso está generando esos sonidos, eso es impresionante. Colombiana o gaita del laboreo o cuisí es un instrumento musical aurófono de la costa caribe colombiana de origen indígena. Se parece entonces a una flauta y se usa mucho en el porro, en la cumbia, en la puya, entre otros géneros. Es precioso que se construye a partir del corazón del cardón, un cactus grande, y como nos explica Humberto Pernet, su arte tiene que ver mucho con la cera de abejas y polvo de carbón. O sea, que no se parece a la gaita escocesa en nada. De pronto dirán los musicólogos en algo al sonido, pero no en su forma y como objeto. Sí, la gaita, bueno, la gaita, tú sabes, originalmente es la más larga. Básicamente que se toca con el cuerpo entero, sí, se hace sentir con todos los huesos del cuerpo, porque los huesos vibran. Y la gaita tiene algo bonito, que es esa cabeza de cera que vibra, como el zumbar de la abeja. Sí, porque eso está hecho con la cera de las abejas también, por la misma razón, para que tuviera ese encanto, ese poder de ese zumbido, que es un zumbido sanador, un zumbido que evoca pues la voz que creó esta tierra que caminamos tan bonita, llamada Colombia. ¿Y la tuya qué modificación tiene? Wow, mi gaita es una gaita moderna, las hace Pájaro Cantor acá en Bogotá. Es una gaita que, bueno, tiene la capacidad de cambiar de tonos, no es un solo tono como la gaita tradicional, ¿sí? Es una gaita que cada tubo tiene una escala diferente, una tonalidad diferente. Y bueno, y es una gaita corta, está basada en el modelo de la gaita corta, que también es una gaita que está en la música tradicional, pero mi gaita, bueno, tiene eso, está temperada con el sintetizador y con los instrumentos convencionales, por así llamarlos. Mm-hmm. Qué maravilla. Oye, y no sé si no está publicado, me rompí el coco tratando de encontrar esta canción que cantaste, que interpretaron en el festival. Esto fue 5 de octubre, ¿verdad? Para la gente que también escuche esto en un año, pues 5 de octubre del 2025, y es esta canción de Semillas de Estrellas, que tiene que ver mucho como sobre el camino, sobre las huellas de tus ancestros, sobre esta canción, esa es la cumbia galáctica. Pero hay una como sin letra, o yo estoy enredado. Exactamente, hay dos versiones, una versión con letra y una sin letra. Como la luz que rebosa en su nido, traigo recuerdos prometidos, canciones perdidas de juglares antiguos. Vengo de donde viene el hombre, soy luz del sol, canto de no sé dónde, eco de estrellas que colapsan en pensamientos que el cielo arrebasa. Y para ti yo traigo. Sí, la música que no encuentren mía en canales como Spotify o eso, la pueden encontrar en Bandcamp, porque Bandcamp sí la subo yo directamente. Lo que es Spotify, todo eso, hay como distribuidores y hay gente que, bueno, que se encarga de decir como que, bueno, esto va o no va, pero a veces no sé. Son muchas cosas para mí solo. Entonces, cuando no encuentren música de Pernet, vayan a mi Bandcamp, Pernet Records, que es mi productora, y ahí está toda la música. Bueno, esto es una trayectoria muy larga, Pernet, sí. ¿Cierto? Yo siento que preparando esta entrevista, escuchando un par de entrevistas que te hicieron, me queda claro que tú ya tenías un nombre muy consolidado en la escena hace 7, 8 años. ¿Cuándo empezó este proyecto? Wow, yo siempre me he dedicado a la música. Yo no es como, digamos, pero digamos que el primer disco se lanzó en 2003, el primer álbum de Pernet. Este año yo estaría cumpliendo, no sé, como unos 20, 25 años de carrera, y ya pues lancé un disco precisamente de grandes éxitos, el último, que se llama Reconstrucciones, que son algunas de los clásicos, bueno, grabados por la banda, sí, tocados en vivo, sí, algunas versiones remasterizadas, reeditadas, mezcladas por algunas por Kiko de Castro, que es un maestro de la ingeniería de sonido, que tiene yo no sé cuántos Grammy ya, y bueno, un equipo increíble, una banda increíble, y ahí está Reconstrucciones, que es eso, es como un recordar de toda la carrera. Y ahorita, bueno, trabajando en música nueva, precisamente hoy salió un tema con los amigos de Raíz, La Caupillera, que habíamos grabado en Nueva York hace ya un año ya, creo. Entonces siempre hay cosas nuevas. Tengo mi otro proyecto también que se llama Whisky o Whisky, DJ Whisky, que es mi proyecto como DJ. Y bueno, hace poco también lancé un remix por ahí de un tema que se llama La Migra. Ahí viene La Migra, que es de Alejandro Graciano, un compositor afromexicano. Tus entrevistas y escuchando tu música, pues me queda claro que hay una base de la cumbia, que tú creciste en un lugar donde estaba todo el ensayadero y toda la producción de la música folclórica, por tu papá, por tu tía abuela, por toda esta herencia maravillosa de Pernet, lo que te gusta de la salsa y toda esta incursión en la electrónica. Es una amalgama que tú le has dado mucho carácter, que uno ya sabe a qué suena Pernet, pero también yo siento que hay mucha inquietud, que tú no te quedas en un solo sonido. ¿Qué sonido estás buscando ahora? Wow, todo el sonido lo voy recogiendo, digámoslo así, no lo busco, él me encuentra. Y generalmente es una cuestión del espacio. Después de 4 años, bueno, sin parar de viajar, yo creo que ya se me ve la cara de cansancio de tanto viajar. Llevo 4 años. Gracias por estar viviendo tantas cosas, hermano, de verdad. Yendo a Nueva York, yendo para México, para Estados Unidos, no sé qué, y para Europa. Pero sobre todo mucho tiempo en Nueva York, y en Estados Unidos, y claro, y estaba escribiendo canciones en inglés, mucho groovy, mucha salsa, muchas cosas como saliéndose un poco del espectro ya de lo que es la música folclórica, que igual, bueno, también lo retomo en algunas canciones del nuevo álbum que estoy produciendo, porque hace parte de mí, y hace parte también de momentos especiales, como por ejemplo, los amigos de la Rueda de Oro de Nueva York, que con los cuales nos encontrábamos a tocar tambores y música folclórica. Es bonito encontrar esos espacios en las grandes ciudades del mundo, encontrar que existe gente haciendo folclore, tocando tambores en los parques, tocando la gaita. Sí, entonces todas esas experiencias se fueron sumando y fueron creando un disco. Cada álbum es eso, es un álbum como un álbum de fotos, de vivencias del artista, sí, en que uno va mostrando qué ha pasado con tu vida en los últimos años. Sí, me enamoré, me desquicié, me perdí, volví, me encontré. Sí, escribí esto, estuve triste, estuve feliz, estuve contento, y le di esta herramienta al mundo, como si esta canción como una herramienta. Entonces, es eso, cada álbum es una experiencia. Pienso que se ha desvirtuado mucho la música con todo esto de los grandes distribuidores, que se, la gente saca, yo no sé cuántos de miles, 16 mil, 50 mil singles al día, bro, es una cosa loca. Y la música, no sé, el artista no es solamente la música, no es solamente sonar, pegarla. Yo pienso que el artista, como decía Salvador Dalí, es su cosmogonía. Y tú le muestras al mundo eso, el universo de Pernet, miren, conozcan mi mundo, conozcan lo que he vivido, lo que he amado, lo que he sentido, sí, se los expongo ahí. Entonces eso toma tiempo, pienso yo, y yo ya, como yo nunca he encajado en esos moldes de la industria, entonces no me importa, yo me tomo mi tiempo para hacer un buen álbum, y ahí voy, hermano, ahí voy poco a poco. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Fue por tu raíz o te tocó perderte y volverte a encontrar, darte cuenta que tu sueño, como decías en esta entrevista, se me va a olvidar el apellido, Caput, con Caput, que tu sueño tenía que ver más con Hendrix, de hacer música bonita y no de ser millonario? Y es muy importante hoy por lo menos dar la discusión, ¿no? Yo creo que nadie tiene la última palabra, pero lo que tú también mencionabas ahí, como de esa estética del reggaetón que banaliza las relaciones y que todo es absolutamente consumista y bueno, que alimenta mucho también yo creo que el narcotráfico no se inventa nada, pero alimenta los valores del narcotráfico. Sí, claro. Sí, eso es una, es un círculo. Y bueno, y uno ve dónde vibra. Yo hablaba hace poco, pues, de cómo los artistas deberían desvincularse un poco de la fiesta. Y en Colombia todo está ligado a la fiesta porque es la que produce el dinero. Sí, lógicamente el narco a la fiesta es un matrimonio perfecto, sí. Entonces la fiesta, todo eso es un complejo económico gigante, sí, que funciona por sí solo. Si tú eres DJ, vas a tener trabajo casi todos los fines de semana, muy seguramente. Sí, si pones el DJ de reggaetón, vas a estar ahí, pues, en la fiesta. Pero no sé, si eres un DJ como Richard Blair, que pone en vinilos y música interesante, no es tan fácil que la gente te contrate. Sí, la gente que te va a contratar son especialistas, gente que disfruta realmente de eso, no sé. Entonces pienso que el músico debe enfocarse en otros, una serie de valores distintos. Sí, nos enseñan siempre, pues, esa parte de la rumba, la fiesta, no sé qué. Pero, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, porque pienso que puede haber muchos ejemplos más, pero me pasó con mi último video llamado La Extinción. Yo pienso que los músicos y los científicos nos deberíamos juntar en este momento de la historia. La ciencia maneja unos rubros inmensos también, ¿sí? Quizás más grandes que los de la rumba, y gente seria y gente que necesitan voceros. La ciencia necesita voceros. Necesita artistas que digan que hay un calentamiento global. Necesitan que digan lo que está sucediendo. O sea, si tú ves las noticias, ¿cómo es que la Ganga estuvo inundado hace ya casi un mes? Y el agua se está creciendo en la costa atlántica, en Cartagena, en Barranquilla, en Santa Marta, la playa se está, el mar se está comiendo la playa. Es una realidad, nadie va a poder tapar eso, sí, con palabritas y cosas. Entonces, la ciencia necesita voceros, los artistas somos los voceros de la verdad o de una fantasía. Podemos ser los voceros de la fantasía de, no sé, de un narco de pronto. Uh-huh. O podemos ser los voceros de la fantasía de un científico. Ni siquiera es una fantasía, es la realidad. Porque la ciencia trata de buscar las cosas, facts, se dice en inglés. Los hechos. Sí, los hechos, exactamente. Y mirar realmente de qué tratan las cosas. Entonces creo que uno puede alinearse con las energías que son, con las fuerzas que son, y se puede construir un mundo mejor, man. O sea, no es tan difícil. A veces la gente, los músicos tienen miedo y dicen, no, es que tengo que pegarla, es que la voy a pegar. Entonces sacan cualquier cosa que les parezca que es lo que está de moda. Lo que está de moda no está de moda porque sea una fórmula, sino porque la persona que está de moda está totalmente alineada con todo lo que está sucediendo a nivel cultural. Cuando tú te alineas con todo lo que está sucediendo en la cultura, en tu momento, en la moda, en lo que tú piensas, en tu forma de hablar, en tu forma, es tu momento de brillar, es tu momento de ser, ¿sí? La gente que está haciendo reggaetón es su momento de serlo, ¿sí? La estética del mundo es esa, la estética de la música es el momento. Y eso le guste a quien le gusta, a quien no, a quien le incomode, es la realidad. Bad Bunny es lo que es porque es el mundo se lo permite ser, ¿sí? Y él es el mismo, él no está imitando a nadie, él no quiere ser como alguien, ¿sí? Entonces, si quieres pegarla, sé tú mismo. Propón algo que de verdad transforme la mente de las personas para bien o para mal, para lo que sea, pero que le huele la cabeza, hermano. Y pienso que ese es el trabajo, y no sentarse uno pensar cómo la voy a pegar y tal, será que va a ser la canción de moda de este mes, como la fórmula, cuál es. Total, qué interesante escuchar eso, hermano. Me parece fabuloso. Y bueno, volviendo a este Domingo, que en este momento de grabación no lo tenemos tan lejos, domingo 5 de octubre del 2025. Te quería preguntar por la respuesta del público, empezando por este, pues que imagino que es tu último toque en el momento que grabamos. Puede ser que si escuchan esto en el 2026, obviamente ya hay muchos toques después. ¿Cómo sentiste el público? Muy bonito regresar después de una gira de 3 meses, imagínate, por Europa, y regresar a Colombia y que el primer show sea en Medellín, porque lo que pasó era que iba a tocar en Cota y hubo un problema ahí, político y vainas y cosas, y no se pudo hacer. Pero entonces el primero fue en Medellín, muy bien hecho, sí, muy bien logrado, muy buena producción, sencillo, sí, nada de... con una vaina exorbitante, y lo más lindo para el público en general, niños, adultos mayores, en un parque público, eso me encanta poder comunicarme con la comunidad, claro. Me encanta que mi música salga de las discotecas. Pienso que hay que salir de la discoteca, ya es hora de salir de la discoteca y poner la música al servicio de la gente, de la familia, ¿sí? Eso es lindo, que la familia fue el domingo al parque y me encontraron a mí cantando mis canciones ahí. Eso me encantó. Sí, ¿sabes qué? Que me impresionó mucho. Es la primera vez que yo estoy en el La Siembra Festival, y yo soy de una generación, 1984, muy borracha, y los pelados ya de 20, 25, inclusive menos, porque uno pensaba que era como un designio, ¿no? Uno de 15 o 16 años pensaba que lo más interesante era tomar alcohol en mi generación, y creo que pues ahora hay otros problemas, sin duda, pues no quiero romantizar, pero están tomando menos alcohol, y no es como voy a ir a un festival como estos a escuchar tu música a enrumbarme. Eso me impresionó, que la gente realmente quería escuchar, dejaba de conversar, estaba reflexionando, como que lo que tú dices de esa alineación de energías, me parece que está empezando a suceder otras cosas a nivel cultural que no era tan normal a principios de este siglo o en los noventas. Sí, la información ha sido indispensable, ¿sabes? Cuando hay información se abre la mente a otros puntos de vista, otro tipo de ópticas. Y ahorita a mí me encantan estos pelados, ahora los otakus que le llaman. Yo fui un otaku toda mi vida me encantaron los animes, me encantaron los videojuegos, y después me enteré que yo era un otaku ya cuarentón, imagínate, ¿no? Joder, qué viaje, ¿no? Pero entonces... Fue de todas las culturas, Bernet. No, muchas maneras de... Muchas maneras de disfrutar la vida, ¿sí? Y entonces, claro, a nosotros nos estaban utilizando, brother, nos usaron, nos pusieron a beber, ¿sí? Como si fuera lo único que hubiese la vida, fuera beber. Y no, y la vida tiene muchas actividades, muchas cosas bonitas, la vida es la vida, a ver, ¿sí? Y lo malo que es el trago, ya nosotros lo hemos visto con la generación de nuestros padres, sí, de nuestros abuelos, durísimo, duro, duro, y las peleas, y se ponen violentos, y barro, barro, barro. Entonces, chévere que los pelados estén montados en otra nota. A mí me encanta la cerveza, te lo digo, sí. A mí también. Una cerveza helada, brother, a mí me encanta. Me pegaste en la vena del gusto, uy. Pero sabes que no me gusta emborracharme. No me gusta sentirme borracho, no me gusta, es horrible sentirse uno borracho. La cerveza es rica, la cerveza fría, sí, dices, uy, no, pues qué delicia, una cerveza fría. Pero una cosa es una cerveza fría y otra cosa es tú echarte 2 petacos de cerveza para emborracharte con una cerveza caliente, mano. Y esta vaina la veía uno acá en Colombia, la ve en Colombia, en algunos sitios todavía donde no hay más nada que hacer. La gente no tiene más nada que hacer, entonces sacan 8 o 6 petacos de cerveza y a beber, hermano, y pero a beber por beber. Uf, exactamente. Pobre cuerpo. A borrarse del mundo, ¿no? Y sí. Tú, Humberto, ¿nos podrías confiar una anécdota, una retroalimentación de tu música que haya sido muy importante para ti? Yo no sé, que alguien te haya dicho, lo escuché en la intimidad o con unos audífonos, o lo escuché en este concierto y me pasó esto, me acompañó en este momento de mi vida. Wow, muchas anécdotas, pero precisamente hace 2 días hablaba con alguien que estaba haciendo el proyecto de la JEP, estaba empezando el proyecto de la JEP acá en Bogotá. Y entonces hicieron un concierto y estaban pues las madres de Soacha, ¿sí? Y entonces tocó Andrea Echeverri, no sé qué, papá, y subí yo a tocar. Y empecé a cantar Caribbean River, óptimo positivo, pam, pam. Y había una señora que me miraba, lloraba. Y cuando yo bajé la tarima, yo bueno, le pregunto, a ella llega y me saluda. Y yo le digo, bueno, ¿qué pasó? O sea, si esto es alegría total. Y me dice que esa era la canción favorita de mi hijo. De la música, a través de lo que tú estás entregando, a cuántas personas le estás llegando. Una vez en una ceremonia de Yajé, uno de los taitas en el Putumayo sacó su guitarra y cantó Cumbia Soy. Puede ser, sí. Qué hermosura. Y dices, bueno, esto está funcionando por donde quiero que funcione, porque es música hecha con amor, hermano. Es música hecha para esto, desde el amor para el amor, y es una herramienta. Me consta. Bueno, y tu letra, querido, ahorita hablábamos de la migra. No sé si vale la pena soñar con que Donald Trump escuche una canción tuya, si sea tirarle perlas a los cerdos, pero... Yo no sé si te pasa, pero yo creo mucho en la humanidad, ¿cierto? Inclusive en alguien que votó por Donald Trump, en un latino que votó por Donald Trump. ¿Qué hay ahí en esa letra, en ese mensaje que uno todavía pueda como decir, esta persona, yo no sé si le falta información o le falta sentir distinto? Es muy fuerte, hermano. Yo tengo un amigo que apoya a Donald Trump y a Milei y todo eso. Y yo digo, uy, brother, ¿en serio? ¿Y sigue siendo amigo? Y sí, es mi amigo, porque no, sí. No es la cuestión, no es ser de derecha o de izquierda, es que hay un problema grande con eso, nos quieren polarizar. O eres de derecha o eres de izquierda, ¿cómo así? Mi cuerpo tiene izquierda y derecha. Yo me muevo con mis dos pies, ¿sí? Y los grandes gobiernos, los gobiernos demócratas en Europa que funcionan, se mueven con leyes de las dos partes, no un solo lado. Sí, la gente dice, ¡ah, la derecha! ¡Ah, la izquierda! No. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Qué funciona? Sí, porque es que cada uno de esos pensadores, tanto de derecha como de izquierda, estaba buscando lo mejor para la gente. Estudiaron, se partieron el orto, hermano, sí. para poder hacer lo que hicieron. O sea, no es... Ahora va a aparecer alguien a burlarse pues, de Marx o a burlarse de cualquier escritor de derecha o de izquierda, de lo que sea, de lo que piense, es absurdo, ¿sí? Y como satanizarlo todo, entonces yo soy de derecha, satanizo todo lo que es de izquierda, y si yo soy de izquierda, entonces lo de derecha también. No, tampoco, no se trata de eso, o sea, escuchémonos los unos a los otros también, y tiene que haber diálogo. Porque hay puntos también que entonces dice, bueno, yo estoy pecando, yo, ¿cuál es la parte que yo no estoy viendo que él está viendo? O sea, hay un mundo que ve lo que tú no ves y tú ves lo que un mundo no ve. Total. Y es una vaina re compleja, y la posverdad y cómo se manejan las noticias y todo lo que está pasando ahorita en el mundo. O sea, estamos en medio de una tercera guerra mundial, es una vaina loca, hermano. ¿Ah? Es cierto. Y sucediendo unas crueldades y unas, uf, unas cosas de verdad que son monstruosas. Y hay personas que no lo creen o que simplemente dicen, no, pero ¿cómo me vas a hablar de eso? Si es que, no sé, cualquier otra razón. Entonces, no sé, se deshumaniza. Sí, cuando tú dices, yo soy de derecha, deshumaniza a la izquierda. Cuando dices, yo soy de izquierda, deshumaniza a la derecha. Sí, para mí Donald Trump es un monstruo. Sí, es un monstruo. Un sociópata. Es un monstruo y un tipo con un ego cargadísimo y que se caga en los pantalones, tiene problemas en los esfínteres, o sea, es un señor ya mayor, por Dios, o sea, y es el presidente de Estados Unidos. De Estados Unidos no necesita un businessman, necesita un presidente. Es diferente, la gente tiene los cables cruzados ahorita, ¿sí? Piensan que un businessman les va a arreglar la vida, no, un presidente es otra cosa. Un presidente sabe de política, hay que saber de política. Oye, pues, o sea, estás tratando con otros países, tienes que ser político antes para poder hacer tus acciones, tus vainas, si no, no te va a funcionar. Men, eso ya está un desastre en Estados Unidos. Y tú ves la gente protestando en las calles y este man ahora que todo lo que sea Antifa, entonces lo va a volver terrorista. O sea, qué locura, weón. ¿Qué mundo estamos viviendo? Yo creo que también son los finales de los grandes imperios, ¿sí? Llegan a su decadencia a través de personajes como eso, ¿sí? Bueno, esperemos que esa ola pase rápido, hermano. Toda esa ola de odio y de cosas feas, y que llegue el amor otra vez, y la energía de los hippies, y del house, y de la música negra, y todas esas cosas hermosas que nos dio Norteamérica, porque de verdad, Norteamérica tiene cosas preciosas, la ciudad de Nueva York, que la llevo siempre en mi corazón, y esperemos que esto pase pronto. Descruzar los cables con tu música y con el arte. Y el racismo se puede curar. Sí, el racismo es una enfermedad. Se puede curar. Mira lo que está pasando con los niños israelitas ahorita que ven a los palestinos como que los tienen que matar. O sea, porque ya les han enseñado eso, les lavaron la cabeza a los niñitos. O sea, qué trabajo tan sucio, tan puerco de verdad. Llegar a eso, sí, o sea, a decir, no, es que tú eres el elegido del pueblo de Dios y tú puedes hacer con el resto del mundo lo que a ti te dé la gana. O sea, enseñarle a los niños eso es volverlos, no solamente volverlos un peligro para la humanidad, sino un peligro para ellos mismos, ¿sí? Es muy, muy duro. Entonces, cuando tú enseñas, por ejemplo, yo daba clases de percusión, hablaba sobre Benko Piojó, sobre la diáspora africana, Colombia, todo eso, en un pueblito en Pensilvania donde hace 70 años atrás quemaban negros en Navidad. Entonces, ver cómo la evolución de la humanidad va andando poco a poco, tú dices, bueno, mira, o sea, hace 70 años eso aquí hubiera sido imposible. Y todavía hay racismo, sí, claro que hay racismo, obvio, y lo que hace ahí y todo eso es una cosa, o sea, es que son los nazis en el poder, eso es evidente, eso no hay que decirlo, es evidente, o sea, es, entonces no, pues es, todo tiene su proceso, hermano, esperar a que la gente entienda, porque es que sí, o sea, que tú no concibas que tú puedes amar a otro ser humano, sí, que tú puedas tener un hijo, no sé, con una asiática, con una africana, o sea, qué limitado estás de la mente, de sentir, de encontrar, porque es que cada persona es un camino, imagínate todo lo que puede enseñarte esa persona sobre su universo, su mundo, tan distante al tuyo, de encontrar una galaxia hermosa en medio de todo, o sea, entonces el racismo es una enfermedad que limita a las personas, que las hace de alguna manera inferior. Claro, por supuesto, sí, está obstruido, sí. Está bloqueado, se está perdiendo un mundo. Está bloqueado, claro. Casi llegando al final, les deseamos que los esté acompañando un libro, una música. El siguiente episodio de Puerto I va a ser con el gigantesco Cristóbal Peláez, de nuestro teatro amado, el Matacandelas. Y estamos aquí, pues, explorando, incursionando, haciendo memoria, cuidando un festival, la Siembra Festival. Estamos muy contentos con esta amistad, con Grabaciones Tierra Negra y Magia Giraldo. Gracias por esa invitación. Y bueno, ahí podemos estar siempre en modo cuidar, en modo ver cómo nos sumamos desde ahora, cómo ponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra respiración en ese festival para que siga ocurriendo en ese espacio público vibrante, esa forma en la que le dan vida a un espacio público y una reflexión y un sentir. Casi siempre en octubre ya este festival felizmente está institucionalizando. Esos son los tipos de cosas que tenemos que institucionalizar. Vamos para la cuarta versión en el 2026 y escuchen la música de Magio Giraldo, de Grabaciones Tierra Negra y ese sello tan maravilloso, y vamos también a hacer memoria, no dejar pasar, a utilizar esa constelación del festival, de la Siembra Festival, primero para explorar música como es Karmata Blues, como es Inner Groove. Inner Groove cada día nos gusta más, gente joven, muy talentosa y muy valiente en Medellín. Y vamos también a aprovechar el arte, que el arte es una siembra, piensa de todo, para pensarnos otros hábitos, otras apuestas, otra rebeldía cuidadosa y por la vida, como es compostar, como es el refil de nuestros frascos, de nuestras cosas que utilizamos, energías limpias, utilizar menos gasolina, atentos a toda la reflexión tranquila y profunda y rebelde que hace la Siembra Festival. Puerto I es el podcast de Puerto de la Imaginación. Para este podcast, el trabajo constante de L. Jaramillo de I y el mío, Isabel Cifuentes. ¿Nos podrías contar un poquito de tu tía abuela? Wow, Carmencita Pernet, la reina del trópico. Qué personaje, hermano. Ay, ella grabó, por ejemplo, con Damaso Pérez Prado, grabó varias canciones, Cucurrucucu Paloma, con Pacho Galán también grabó varios temas, creo que con Lucho también, con Lucho Bermúdez. Pero lo más interesante fue el trabajo que ella hizo junto a el Negro Meyer, Luis Carlos Meyer, porque fueron de los pioneros que llevaron la cumbia a México, ¿sí? En la década de los 40. Entonces eso hace parte, bueno, de un proceso importante. Ser pionero siempre, siempre es muy importante. Es una pregunta tonta, pero ¿pudiste tener largas conversaciones con ella? Sí, claro. Mi tía me transformaba la vida cada vez que la veía. Cada vez que la veía era un impacto. Además que ver a esa señora, yo estaba chiquitico, y ver a esa señora siempre vestida de lentejuela, verde, así a la 1 de la tarde en Barranquilla, solamente a comer sancocho con nosotros en la casa. Era muy impactante, ¿sí? Y entonces me acuerdo un día, por ejemplo, hubo un día que para mí fue total. Me regaló un vinilo de los Gypsy Kings. Llegó con un disco de los Gypsy Kings, ese disco negro que es bellísimo. Qué hermoso. Y me lo puso y me voló la cabeza. Yo escuchaba eso y yo, wow, y qué es esta música. Impresionante, fantástica. Y entonces ella me decía, ¿te gustó? Yo, sí, me encantó. Sí, imagínate eso. Eso hicieron ellos con su cultura. Pero imagínate lo que tú puedes hacer con la tuya. ¡Wow! Es un parteaguas, ¿no, Humberto? Un parteaguas, claro, de la vida. Sí, sí, no, mi tía era un personaje bien interesante. Me llevaba, yo estaba chiquitico y me llevaba las pruebas de sonido. Me sentaba ahí en el estudio, no sé qué era. Ven, ven, ven, mi vida, ven a este palmar. Ven, ven, ven, que tus labios quiero besar. Ven, ven, personaje ven, bien mi vida, ven a este palmar. Ven, ven, sí, ven, y y el papá del Cipote Garabato, tu papá del Cipote Garabato. Fue el fundador del Cipote Garabato, sí, yo estuve ahí cuando fundaron el Cipote Garabato, que sale una cumbiamba que se llama la Cipote Baila, que es una cumbiamba súper tradicional de la ciudad de Barranquilla. Y nosotros, claro, salimos de la Cipote Baila. Yo lo primero que bailé en la vida en el carnaval fue cumbia cuando estaba chiquito. Me daba pánico salir a bailar, yo era un bebé. Pero entonces me acuerdo que empezó a haber como una división de los que querían bailar garabato y los que querían bailar cumbia, por allá como en el año 89, 90, una cosa así. Y entonces se separan y ahí estaba mi papá, pues ahí entre las personas que empezaron, pues bueno, mi papá, mis tíos, mi tía Tita, mi tío Hernán, que empezaron todo ese proceso, sí, del Cipote Garabato. Y mi papá se terminó convirtiendo como en un símbolo de la danza, así, el gran caporal, el Cipote Caporal. Yo le hice una canción caporal, que se llama así, claro. Cipote Caporal, que habla sobre su historia, precisamente. Y bueno, mi papá era un personaje, él era arquitecto, trabajaba con cultura, siempre trabajó con la cultura, y fue una persona, bueno, muy, muy querida, muy amada por toda Barranquilla. El día que ese man falleció, bro, eso fue una locura, eso pareció un carnaval en el cementerio. Ah, qué hermosura. Y con el gobernador, el alcalde, todo el mundo, fue bellísimo, un homenaje increíble, porque sí, hizo mucho. Él básicamente lo que hicieron fue recuperar la danza, que esta danza en Barranquilla, porque bueno, a diferencia de otras partes, en Santa Marta, el carnaval es diferente, sí. Pero en Barranquilla, por ejemplo, la danza la agarraron los clubes, como el Country Club o el Club de Leones, y todo. Entonces se convirtió la danza en los clubes y se perdió todo un poco la parte popular y la parte de las coreografías, sobre todo, que era lo que le preocupaba a ellos mucho. Entonces, junto a una señora que se llama Gloria Peña, que una gran coreógrafa, investigadora, mi papá y toda esta gente del Cipote Garabato y Gloria Peña se entregan pues a la investigación de lo que es la danza del garabato de verdad, verdad. Y toman esto y lo devuelven a la ciudad, lo devuelven a la Vía 40, lo devuelven al pueblo, ¿sí? Y después de esto empiezan a aparecer entonces todos los demás garabatos, el garabato del norte, el garabato de la colechera, el garabato de tal, el garabato, en sí, todos los demás garabatos, sí, pero el primero fue este, y ellos cada año se ganan el Congo de Oro, todos los años, yo no sé cómo hacen, pero tienen su Congo todos los años. Y ahorita está mi tío, el hermano de mi papá, está de director de la danza, el que quedó como el gran caporal ahora, sí. Pero mi papá lo hizo durante mucho tiempo, se entregó al carnaval ya en cuerpo y alma. Pues bueno, mi papá nació un sábado de carnaval precisamente, ¿sí? Entonces él dedicó su vida al carnaval, le encantaba eso. Y quedó así, como la historia del gran caporal, ¿sí? ¿Y recuerdas algo en tu niñez o en cualquier etapa de tu vida que te haya marcado, una conversación o un ejemplo de él o un acontecimiento con él? Muchas cosas, pero para que te hagas una idea de cómo era ese man, el Val estaba echándose pintura en la cara así, tal, y entonces, pero se untaba, pero una cosa así con la mano, ¡verdad! Bueno, quedo mirando y dije, papi, vas para la televisión, marica, nomás ponte acá abajo y tal, como hace todo el mundo. maquíllate aquí nomás. Y entonces se me queda mirando así serio y me dice, es que yo no me maquillo, yo me transformo en mi ancestro. Lindo. Me dijo, listo, papi. Brutal. Me dejó peinado este man con esa, imagínate. Es que yo me transformo en mi ancestro. La mística. Son palabras que te transforman, o sea, eso. Sí. Eso para mí quedó para el resto de mi vida, para todo lo que soy hoy día, ¿sí? Le debo mucho a mi papá, muchísimo. Humberto Ternet, cuánta generosidad, cada vez comprendiendo más tu poética, tu búsqueda, tu arte. Muchas gracias por estar en Puerto de la Imaginación. Con mucho gusto, un abrazo grande. Y a todos los amigos del Puerto de la Imaginación, aquí Pernet, besos, abrazos, espero verlos pronto en persona. Nos vemos en el internet. Muchas gracias, querido. Estamos en correspondencia, porfa, me interesa mucho. Eso. Todo lo que se te ocurra. Dale, mi hermano, un abrazote. Abrazo grande. Hasta aquí llegamos. Punto final en Puerto Rico.